Ilusiones para el siglo XXI. París, Francia, 8 de marzo de 1999. Gabriel García Márquez. El escritor italiano Giovanni Papini enfureció a nuestros abuelos en los años 40 con una frase envenenada. América está hecha de los desperdicios de Europa. Hoy, no solo tenemos razones para sospechar que es cierto, sino algo más triste, que la culpa es nuestra. Simón Bolívar lo había previsto y quiso crearnos la conciencia de una identidad propia en la línea genial de su carta de Jamaica. Somos un pequeño género humano. Soñaba, y así lo dijo, con que fuéramos la patria más grande, más poderosa y unida de la tierra. Al final de sus días, mortificado por una deuda con los ingleses que todavía no acabamos de pagar y atormentado por los franceses que trataban de venderle los últimos trastos de su revolución, Bolívar le suplicó exasperado: déjennos tranquilos nuestra edad media. Terminamos por ser un laboratorio de ilusiones fallidas. Nuestra virtud mayor es la creatividad y, sin embargo, no hemos hecho mucho más que sobrevivir a doctrinas recalentadas y guerras ajenas, herederos de un Cristóbal Colón desventurado que nos encontró por casualidad cuando andaba buscando las Indias. Hace pocos años, era más fácil conocernos entre nosotros desde el barrio latino de París que desde cualquiera de nuestros países. En los cafetines de Saint-Germain intercambiábamos serenamente Chapultepec por ventarrones de Comodoro Rivadavia, caldillos de congrio de Pablo Neruda por atardeceres del Caribe, añoranzas de un mundo idílico y remoto donde habíamos nacido sin preguntarnos siquiera quiénes éramos. Hoy, ya lo vemos. A nadie se le ha hecho raro que hayamos tenido que atravesar el vasto Atlántico para encontrarnos aquí, en París, con nosotros mismos. A ustedes, soñadores con menos de 40 años, les corresponde la tarea histórica de componer estos entuertos descomunales. Recuerden que las cosas de este mundo, desde los trasplantes de corazón hasta los cuartetos de Beethoven, estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad. No esperen nada del siglo XXI, que es el siglo XXI el que espera todo de ustedes. Un siglo que no viene hecho de fábrica, sino listo para ser forjado por ustedes a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que solo será tan pacífico y nuestro como ustedes, señores, sean capaces de imaginar. Perfil del continente.